para, me llama pa' que la busque y ya está revelada. Que el jevo la tiene cansada, que le llegue la G-Wagon, tiene tres amigas más. Rollboy Maybach, 7-7 en efectivo, siempre andamos fast pass. Louis Vuitton el backpack, hasta en Argentina dicen, no, si tú eres un crack. Me falta el aire, la disco está repleta. La luz que ciega viene de mi roleta, yeah. Los enemigos no pueden conmigo, quieren bajarme de aquí, pero estrella sigo. Pa' la familia, la caleta en efectivo, como Montana, siento que este mundo es mío. Hey shorty, dime si le llegamos al party. Me dice que yo soy su baby daddy. Ciega viene de mi roleta, yeah, yeah, yeah. Como Yampi cambia el ritmo, la combi es de 10,000, pero es de lunes a domingo. La compa está queda, sale el Nibiru y los extingo. Yo soy un feo, pero es que la plata me hace lindo. Ando en el limbo, el contable y es mi pana. Estamos facturando 1,000,000 todas las semanas. Es mío mi mamá, mis dos hijos, hasta mi hermana. Si no aparezco, estoy en un penjo o en la Romana o en la Gran Manzana. Me falta el aire, la repleta, la luz que ciega viene de mi roleta, yeah, yeah, yeah. La baby está preparada, me llama pa' que la busque y ya está revelada, que el jevo la tiene cansada, que le llegue la G-Wagon, tiene tres amigas más. Rollboy Maybach, 7-7 en efectivo, siempre andamos fast pass. Louis Vuitton el backpack, hasta en Argentina dicen, no, si tú eres un crack. Ozuna, High Music, High Flow, Gaby Metálico, Aleski, Aleski, eh. Ozuna.